Coruña y su área metropolitana ni una sola mujer que condujera un autobús, ¿no? Nosotros veíamos en otros países europeos y en otras regiones de España que esto era una cosa muy habitual, ¿no? Entonces propusimos en aquel momento al ayuntamiento, pues, porque claro, tampoco había gente que tuviera carne de conducir un autobús, o sea, que aunque se quisieran contratar, no era factible, ¿no? Le propusimos en aquel momento al Ayuntamiento de Coruña que se encargase de realizar unos cursos de formación tendentes a que esta gente pues, obtuviera el permiso de conducir. Bueno, pues imaginaros la preocupación que nos dicen, bueno, pero es que tiene que ser con compromiso de contratación, porque no querían que fuera un fracaso, ¿no? Bueno, pues asumimos ese compromiso de que todas las personas que hicieran el curso y que lo finalizaran, pues que les contrataríamos. Y así ha sido. Bueno, pues nos encontramos casi con todo con facilidades, incluso los compañeros. Todo fue bastante fácil, ¿no? Empezaron a verse mujeres, vimos que lo hacían pues, igual de bien, en muchos casos pues, incluso mejor. Había encima otra sensibilidad, otro carácter, hacemos también transporte de niños, había una competitividad, todo fue mejor. Bueno, a la vista de todo esto, pues la agrupación Coruña Solidaria pues nos propuso la realización de un itinerario de igualdad, ¿no? Hombre, nosotros la verdad es que ya pensábamos que ya lo estábamos haciendo, bien, ¿no? De hecho, nosotros con la misma categoría pues les estábamos pagando lo mismo, les estábamos dando oportunidades a todas las personas que de sexo femenino que pedían trabajo y que tenían carne de conducir, ¿no? La verdad es que no pensábamos que discriminábamos a nadie, ¿no? Pero bueno, nos empezaron a hablar del tema y bueno, nos fuimos animando. Entonces, bueno, colaboraron con nosotros desde el principio hasta el final. Empezaron preparando un diagnóstico de la empresa en cuanto a conciliación de vida familiar, personal, comunicaciones, recogida de información, análisis, incluso el transporte de viajeros es un poco distinto al resto de empresas, donde todo el mundo trabaja pues, en un mismo sitio y se ven, entran a la misma hora, salen a la misma hora. El transporte de viajeros cada uno pues, va en un bus y hace un servicio distinto, lleva niños o lleva personas a una empresa. Entonces, la gente pues, no convive en su trabajo, sino convive pues, después, si coincide. Entonces, hasta era un poco difícil el obtener esta información de las personas, porque no las reunías en un mismo sitio. Les dejábamos pues, los impresos con las encuestas y no lo cubría nadie. Entonces, bueno, pues había que citarlas, que entrevistarlas, entrevistas personales, ¿no? Y así pues se pudo diseñar pues, y poner en marcha pues, el plan de mejora y, bueno, negocio. Incluso hubo dificultades para nombrar a los responsables, no se querían encargar de las cosas. La gente, pues, su trabajo y nada más, ¿no? Así llegamos a diseñar las acciones formativas y que a la postre se fueron realizando, ¿no? Fuimos adaptando la estructura de la empresa a nivel de comunicaciones, ¿no? Chocamos con algunas cosas porque, claro, mi compañera anterior hablaba de conciliación de la vida laboral y personal, ¿no? En nuestro caso, pues el tema de horarios está muy complicado, porque si nosotros pues, tenemos que hacer un transporte escolar, que los niños van a una hora, pues o los llevamos a esa hora o no van al cole. Entonces, a nosotros el horario nos lo fijan los clientes. Entonces, bueno, pues tuvimos que, en este caso, convencerlos a ellos de que había cosas que no era posible, ¿no? Bueno, en todo esto estuvieron siempre al lado nuestro. Se elaboró un protocolo de contra el acoso moral y sexual, un código ético de valores de empresa. Se elaboró un código de procedimientos de prevención y sanción de situaciones de acoso, también, que tuvo muy buena acogida por parte también del personal masculino, ¿no? Se firmó un acuerdo de compromiso para el desarrollo de la política contra la discriminación. En todas estas cosas que nosotros pues, teníamos siempre la intención de hacerlo, bueno, pensábamos que lo hacíamos bien, el hecho de plasmarlo en documentos y todo esto pues también fue muy importante, aparte que todo el personal pues se convenció de que estábamos mentalizados y con el interés de llevarlo a cabo, ¿no? Le dio una gran seriedad, ¿no? Otra cosa en la que también con la ayuda de Comunión Solidaria favorecimos el acceso de mujeres a promocionar, ¿no? Porque el trabajo que estaban haciendo cuando ellas vinieron pues era pues el trabajo local puramente, recorridos urbanos, semiurbanos, quizás porque tampoco querían el salir, el estar varios días fuera por temas familiares, pero claro, lo que se prima también es la valía, la capacidad también para viajar, de conocer ciudades, de poder estar fuera. Bueno, pues se les fue convenciendo, se les fue animando y hoy pues hacen viajes al extranjero igual que hombres, ¿no? O sea, que en ese aspecto pues se ha evolucionado bastante. Luego otro tema importante era el compromiso con el empleo, ¿no? Y llegamos a tener un 30% de personal femenino conduciendo autobuses. Tened en cuenta que en el año 2000 no había ni una sola mujer. Esto es un nivel importante. Y otra cosa, hoy en el área de Coruña, porque a todo esto también nos han copiado el resto de empresas, lo cual fue muy bueno, y hoy en el área de Coruña pues no hay paro femenino que tenga un carnet de conducir y que quiera trabajar como conductora de autobús. Lo que creo que es un tema importante, que por otro lado también habría que animar a distintas entidades a fomentar los cursos, porque esto ayudaría también a bajar el paro, ¿no? Porque otra cosa por la que no las hay es por el coste del curso, propiamente dicho. El coste del curso y tiempo, ¿no? Bueno, continuamos con la labor también de formación profesional y al final, bueno, pues hemos obtenido el sello y un compromiso de mejora continua. Bueno, pues nos sentimos orgullosos de ello y muy contentos. Creo que nos ha ido bien y que fuimos un ejemplo, aunque hoy pues hay empresas que también lo hacen. Y no sé si no tengo nada más que deciros. Muchas gracias.